comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Despidiendo el mes de noviembre, llegamos al nuevo informativo semanal continental. Saludamos a todos y todas las que sintonizan nuestro espacio de comunicación. Desde el sur de nuestra América, soy Ayelen Correa y voy a estar acompañando el recorrido informativo de esta semana, que contamos con la participación de la República Oriental del Uruguay, Brasil y Chile. En Uruguay, Víctor Rodríguez, compañero del colectivo Corresponsales del Pueblo, estuvo cubriendo la jornada continental por la democracia y contra el imperialismo, que se replicó en otros países de nuestra América Unida y contó con la participación de organizaciones de diferentes territorios, con movilizaciones, conversatorios y mesas de trabajo. Activistas de todo el continente se reunieron para defender la democracia y repudiar el avance del neoliberalismo. Vamos a escuchar el reporte de Corresponsales del Pueblo Uruguay. La Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo reunió en Montevideo a activistas y organizaciones populares de gran parte de América Latina, el Caribe y hasta Norteamérica, concluyendo con la llamada Declaración de Montevideo, donde se fijan estrategias para lo que serán importantes manifestaciones para el venidero año 2018. En un trabajo conjunto entre Corresponsales del Pueblo y la estructura comunicacional de uruguayos en Argentina, de Fogón y Fogón y de Fogón TV, logramos diversos testimonios con activistas de Argentina, Brasil y Uruguay. Mediante esta activación, los materiales recogidos por el compañero Roberto Sabán destacan la activación y el compromiso de los compañeros que llegaron a la capital uruguaya para manifestar su respaldo a la consolidación de los procesos democráticos progresistas en América Latina y denunciar los retrocesos sociales y de derechos que la aplicación de políticas neoliberales vienen afectando a países como Brasil o Argentina. Para conocer las voces, opiniones y comentarios de participantes en esta jornada continental, escuchamos en primera instancia al compañero Wagner de la CUT de Brasil. Eu queria trazer uma saudação aqui nesse momento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que só não está aqui, companheiros e companheiras, porque o Brasil, o meu país, o país de Lula, vive um golpe social, um golpe judicial, um golpe midiático, e que a presença do companheiro Lula no Brasil o tempo inteiro para combater os golpistas é essencial para que eles não avancem mais nesse golpe que foi dado contra uma mulher. A presidenta Dilma, com 54 milhões de votos, foi deposta sem nenhum motivo. E hoje, uma coxa que não governa o Brasil, porque não foi eleita, mas está lá, traz aflições e muito sofrimento para todo o povo brasileiro, com consequência para toda a América Latina. De igual maneira, recogimos o testemunho de Luiz Ferraz, do Sindicato dos Trabalhadores do Dulce de Uruguai. Meu nome é Luiz Ferraz, secretário-geral do Sindicato do Dulce. Pertenezco ao gremio de alimentação, integrante da mesa representativa do PIT-CNT. Venimos a esta marcha primero para poder frenar el avance neoliberal que se está sucediendo en toda América del Sur, junto con integrantes de otros países, para de una vez por todas ir frenando todo este avasallamiento que tienen los trabajadores. Uruguay como sede y Montevideo como sede de estas distintas colectividades que vienen de trabajadores, vamos a presentar un proyecto de país y un proyecto de integración regional para frenar el avance de las distintas patronales que están planteando regresar y hacer una cuenta de cobro hacia los trabajadores, porque no soportan de que los trabajadores en este periodo de tiempo de unos 10 años hayan recobrado las distintas las distintas conquistas. Hemos conquistado muchos beneficios para los trabajadores perdidos durante la dictadura y después en estos gobiernos neoliberales que vinieron. Y los uruguayos, al igual que argentinos y brasileros que vienen hoy para acá, vamos a poder plantear ante las distintas autoridades y a los gobiernos de la región de que los uruguayos venimos avanzando, los argentinos, brasileros, chilenos y de todos los lugares de la región, para frenar esto que se está viniendo, esta ola neoliberal. Finalmente compartimos el testimonio del sindicalista argentino Gustavo Alberto Fojo. Principalmente hay una cosa que uno se lleva, es que los grados de determinación de la gravedad de la situación vamos viendo que es en todos lados lo mismo, con un matiz o menos, distintos tipos de cosas, pero siempre es, esto es encontrar primero el diagnóstico para encontrar de alguna manera el remedio es fundamental. Desarrollo de esto, de este tipo de encuentros es indispensable para poder generar, ya, como decía antes, los anticuerpos necesarios para poder darle una respuesta clara. Uno se lleva que compañeros en algunos sectores han tenido respuestas de oponer estrategias muy poco ortodoxas, de generar, por ejemplo, como ustedes que tienen medios de comunicación informáticos, generar toda una onda de comunicación en ese tipo de sentido que va dirigido más al trabajador joven o al futuro trabajador. Entonces que ellos se vayan insertando de alguna manera es muy importante. Nosotros, yo soy una persona, yo tengo 52 años, pero estoy justo en el salto generacional que salimos de y tenemos una computadora, a tener Facebook, a tener Twitter, a tener cualquiera de los redes sociales que tienen otra dinámica de comunicación y los chicos se sienten muy, digamos, cercanos a eso. Eso, por eso digo, es una de las estrategias que estamos empezando a entender desde los sindicatos, desde la estructura más formal de un sindicato, para salir a dar respuesta. En uno de sus párrafos, la Declaración de Montevideo establece que es fundamental reforzar la acción política de movilización, organización y lucha desde las fuerzas populares para construir las democracias verdaderas e impulsar un proyecto político de unidad de transformación de carácter popular en América Latina y el Caribe. No puede haber democracia sin participación, sin distribución de la riqueza y sin acceso a la información y la justicia, destacaron los participantes en dichas jornadas. Este fue un reporte de Víctor Rodríguez desde Corresponsales del Pueblo Uruguay en alianza con Roberto Sabani de Fogón TV para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. En Brasil, la agencia Pulsar nos trae información sobre la empresa Brasil de Comunicación, EBC, una empresa pública que con la gestión de Michel Temer ha cambiado profundamente su carácter social. Esta vez, Diliana y Justino nos informa sobre la huelga que periodistas y radialistas de la EBC sostienen desde el 14 de noviembre. Precarização e desmonte da comunicação pública. Falta de reajuste salarial, retirada de direitos. Este é o atual cenário da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Jornalistas e radialistas estão em greve desde a última terça-feira, 14 de novembro, para reivindicar direitos e denunciar as tentativas de desmonte da empresa. De acordo com Leonel Quirino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e TV do Estado do Rio de Janeiro, entre os trabalhadores que não possuem cargos de confiança, a adesão ao movimento chega a 90%. Em alguns setores, até 100%. As paralisações ocorrem nas redações de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Maranhão. Os profissionais protestam contra a falta de reajuste salarial e a retirada de direitos do acordo coletivo propostos pela direção da EBC. Os trabalhadores denunciam ainda o corte de benefícios, como vale-refeição, auxílio-creche, auxílio para pessoas com deficiência e o vale-cultura. Leonel Quirino conta que a empresa suspendeu a negociação, o que pode levar a situação a ser resolvida por dissídio coletivo, quando a decisão é tomada por uma terceira parte. A empresa suspendeu a negociação, houve uma reunião com os sindicatos e a empresa suspendeu e informou que entrará com dissídio coletivo de greve. Agora é uma incógnita o que vai acontecer, porque o dissídio coletivo coloca uma terceira pessoa, né, que é no caso aí o TST, para mediar a situação. Não havendo acordo, ele vai arbitrar aí a decisão. E aí pode ser favorável tanto para um lado quanto para o outro. De acordo com o sindicalista, os trabalhadores da EBC repudiam a tentativa do governo de Michel Temer de desmonte da comunicação pública, algo que tem sido frequente desde sua posse como presidente interino. Então a gente repudia essa tentativa do governo Michel Temer de desmontar as empresas públicas. E aí eu lembro até, inclusive, que a EBC foi a primeira empresa pública atacada pelo governo. Assim que o Michel Temer assumiu interinamente, ele destituiu o presidente que era eleito por um conselho curador da EBC. O conselho curador, que era um conselho com mais de 20 pessoas, formado por vários segmentos da sociedade, que determinava qual era o conteúdo a ser exibido nos canais de mídia da EBC. E ele foi lá e destituiu. Foi a primeira coisa que o Michel Temer fez. Agora, nós trabalhadores não concordamos com isso. A gente entende que a comunicação deve ser pública, não estatal. Ela deve prestar um serviço para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Então a gente está lutando aí, a gente repudia esse desmonte da comunicação pública provocado pelo governo federal. E aí vamos à luta, a gente está lutando por isso aí. Para os próximos dias, estão previstos atos em defesa da EBC e dos trabalhadores. A próxima assembleia deve ocorrer na segunda-feira, dia 21 de novembro. De Liane Justino, da Pulsar Brasil. Gracias, Diliani, por tu contacto informativo. Nos solidarizamos con los comunicadores y comunicadoras populares de la EBC en esta lucha por sus condiciones de trabajo y sus derechos laborales. Desde Uwalmapu, territorio mapuche, Temuco Warri, en la ciudad de Temuco, nos vamos a contactar con Diego Vilches, de Radio Curruf, porque diversas organizaciones sociales y de derechos humanos se han manifestado por una serie de proyectos de invasión energética y extractivista ligados a maniobras de apoyo técnico y financiero por parte del Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con el Estado chileno. Diego Vilches nos comparte el testimonio de la LONCO Juana Cuante y otros integrantes de organizaciones sociales sobre este tema desde Chile. Gracias, Ayelen. Desde Gualmapu, territorio mapuche, Temuco Guarria, ciudad de Temuco, informa Diego Vilches, Radio Curruf. Preocupación han manifestado diversas organizaciones sociales y de derechos humanos por una serie de proyectos de invasión energética y extractivista ligados a movimientos de apoyo técnico por parte del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Energía de Chile. Esto se suma a la querella interpuesta por un consultor mapuche del Banco Interamericano de Desarrollo en contra del medio de comunicación Mapo Express, por publicar un comunicado redactado por la Alianza Territorial del Pueblo Wilimapu, en rechazo a las maniobras de invasión ejercidas a través de consultoras que utilizaban gente mapuche para dividir a las comunidades. Este 17 de noviembre se llevó a cabo un juicio simplificado en donde ambas partes llegaron a un acuerdo intermediado por dirigencias mapuches ancestrales en pro de la solución mapuche antes que la justicia occidental chilena, lo cual no significa que el comunicado se retire de la página, y que mucho menos haya impedido que en la instancia la misma vocera de la Alianza Territorial del Pueblo Wilimapu, LONCO Juana Cuante, interpelara al querellante y le instara para abandonar las intromisiones en territorio mapuche. Bueno, principalmente proyectos hidroeléctricos basados en energía, hidroeléctricas, eólicos, biomasa, y también enmarcar que todo esto es parte de un proyecto que es mucho más grande, que nos afecta a todo a nivel sudamericano, que es el IRSA. Entonces, BID directamente es parte de esa comisión de apoyo técnico en este proyecto. Son distintos tipos de proyectos que se han ido ejecutando y que llevan una larga cantidad de tiempo y que de cierta forma ya están trazados, donde los estados parten de acá de Sudamérica, forman parte de este modelo, que es un modelo extractivista. Y Tanto las organizaciones sociales y comunidades ven con preocupación la alta incidencia del Banco Interamericano de Desarrollo en términos políticos y económicos para la invasión a las comunidades y territorios, recalcando que esto se enmarca en la IRSA, donde el BID es activo e impulsor. Hablamos de la Iniciativa para la Infraestructura Regional Sudamericana. Es nuestra forma mapuche, por lo tanto las comunidades jurídicas que usted avala bastante bien para allá no tienen mucho que ver en nuestra discusión, porque aquí nosotros estamos defendiendo nuestra espiritualidad, nuestro cumemoñen, y cuando entran las empresas con el Ministerio de Energía, con el Banco BID, a tratar de asociarse con comunidades para allá para levantar sus propios proyectos hidroeléctricos, eso desarticula nuestro territorio. Ese es un punto. Cuando usted quiere que nosotros nos sentemos a conversar con una empresa para ver si es que podemos llegar a una mediación, eso desarticula nuestro tejido social. Nosotros, lamentablemente, tuvimos que llegar a un punto después de casi 5 años de conocerlo a usted, nunca hemos conversado. Desde el Gulumapu, territorio mapuche dominado por el Estado de Chile, informa Diego Vilches, Radio Curruf. Hemos llegado al final de nuestro informativo, los esperamos la próxima semana. Soy Ayelen Correa, desde la República Argentina. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.